Carmen Badía, que está en Zuera y que viene siendo apoyada por ellas desde hace ya un tiempo. Y bueno, pues a ver que, cómo va la situación, pues porque está delicada. Más tarde hablaremos con Ramón Campos de ALAZ, ya sabéis, la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, que fue expulsado con otros abogados del territorio ocupado del Sáhara Occidental cuando iban a observar un proceso judicial contra una periodista. Y por último se acercará el secretario general de la CGT Enseñanza, José Luis Ruiz, para hablar un poquito de la huelga educativa de mañana, que no sé si sabéis, pero la educación va a estar en huelga, se supone. A ver cuánta gente vamos, no sé. Ya lo veremos. Y aquí estamos, no vamos a perder más tiempo porque tenemos los tiempos muy ajustadicos esta tarde, así que bienvenida Rebeca, muchas gracias por acercarte. Gracias a vosotras por invitarme. Y bueno, pues lo dicho, queríamos poner un poco en el foco el caso de Carmen Badía, que es una presa desde hace 14 años y que apenas unos dos años está en Zuera, desde donde ha venido siendo apoyada por CAMPA, el colectivo de apoyos a mujeres presas de Aragón. Y bueno, para el resto de la gente, el caso de Carmen saltó y lo conocimos cuando inicia la huelga de hambre de hace unos tres meses para pedir la excarcelación por motivos humanitarios. A día de hoy pues han pasado unas cuantas cosas y para eso tenemos a Rebeca. En primer lugar, bueno, cuéntanos qué noticias tenéis de Carmen y qué tal se encuentra. Pues bueno, ahora Carmen, después de este parón que ha habido, ¿no? De que pues estuvo los días que estuvo de huelga y luego hizo pues que dejó, ha retomado otra vez la huelga y en estos momentos se encuentra con mucha energía, pero es que es verdad que poco a poco ella va empeorando su salud, ¿no? Sus riñones están un poquito tocados. Claro, recordemos que han sido 54 días, puede ser, de huelga continuada desde marzo hasta el 3 o 4, me parece, de mayo, y ha hecho un parón de 7 días en los que apenas le ha tenido que dar tiempo a recuperarse para volver a empezar el 11 de mayo. Eso es, la idea, bueno, la idea no, es que a ella le dio un bajón el viernes o el jueves, no puedo estar muy segura de los días, ¿no? Y de repente le inyectaron glucosa, demasiada glucosa, y ella se empezó a encontrar como muy mal. Entonces decidió, pues que sí que veía bastante en peligro todo y decidió parar. En esos días de reflexión, pues ha decidido seguir adelante, ¿no? Y pues eso, lo único que ahora con el tema de salud sí que es un poco todo así bastante peliagudo, porque ya empieza a tener también el hígado y un poquito del riñón tocado, ¿no? De tantos días, y estamos a la espera de unos análisis que se les hicieron así como que se hicieron desde el 8 de mayo, que aún no sabemos nada de cómo está su estado de salud ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que motiva que se ponga en huelga de hambre? Porque, bueno, probablemente es una de las medidas de presión más extremas que se pueden tomar. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a esta situación? Pues es su vida como está, ¿no? O sea, realmente Carmen puede andar, pero va en una silla de ruedas por un mogollón de molestias. Una cárcel no está adecuada para nada, una silla de ruedas. Carmen ha tenido tres cánceres. Que están curados, pero sigue teniendo que ir al médico. No es un sitio la cárcel para una persona en esas condiciones, ¿no? Creemos, bueno, la cárcel. Ya podemos pensar que si es buena o es mala para alguien o no, ¿no? Que eso iba a decir. Es un debate que es, nosotras somos súper abolicionistas de las prisiones, o sea, creemos que nadie va a salir mejor de una cárcel, nunca, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso, ¿no? Que hablamos, claro, de Carmen, pues no es sitio para todo lo que esa mujer conlleva encima, ¿no? Esto ha conllevado que desde el colectivo de apoyo, también recordemos que está el grupo de support a presos y presas de Lleida y las del norte de Palencia, que son otros colectivos que también están apoyando a Carmen, ha motivado que hayáis iniciado, bueno, pues todo un proceso legal, ¿no? Para solicitar esa excarcelación por motivos humanitarios. ¿Cómo han ido el proceso? Pues el proceso ha sido un proceso de aprendizaje total, porque nadie teníamos la experiencia de que teníamos que hacer legalmente, ¿no? Porque, bueno, pues la autogestión no te lleva a veces a tirar de la justicia, ¿no? Entonces, como que nadie sabíamos muy bien qué camino teníamos que seguir correcto, ¿no? Si había a quién había que quejarse constantemente, porque instituciones penitenciarias, depende todo de instituciones penitenciarias, pero llamas a instituciones penitenciarias y te dicen que no, que esto depende de sanidad, que, bueno, hasta que llegamos claro que era donde teníamos que, pues sí, se ha hecho, como se ha hecho mucho trabajo, ¿no? Se ha hecho primero un trabajo de hablar con la jueza, ¿no? De presentarle historias, ¿no? De cómo está ella para revisar todas sus historias. Se ha ido también a instituciones penitenciarias Madrid. Se nos hemos tenido que sentar con esos señores a hablar sobre Carmen. Y sí que ha habido un trabajo de esto de, pues eso, de no saber, pero ir aprendiendo, ¿no? Que en breves hemos decidido que sí, que queremos explicar todo esto, porque creemos que también es una manera de seguir aprendiendo, ¿no? En cómo poder ayudar de otra manera también a esas personas que deciden ponerse en huelga, ¿no? O qué recursos hay que seguir para quejarte en la cárcel, ¿no? Que es todo tan grande y tan... Sí, que siempre es está a la expensa, ¿no? De los servicios de abogados, claro. Me imagino, ¿no? Que, bueno, quien puede costeárselos y demás, pues tendrá más posibilidades para hacer todo ese tipo de gestiones, pero quien no tiene la capacidad o no tiene el apoyo desde fuera, pues está muchísimo más limitado, me imagino, ¿no? Ahí está. Y bueno, y eso, a tema de legales hemos hecho un montón. O sea, ahora mismo se está esperando. Hay como 6 expedientes abiertos de Carmen en los juzgados, creo, por diferentes cosas. Porque una de las cosas que está pasando es que la están matando, aparte que de la que está matando, la están matando a ya lo diré, a partes, ¿no? Eso es constantemente, le ponen partes o más contestado, no sé qué, y esos partes, claro, y todos esos partes hacen que si en algún momento se le pudiera adjudicar un cambio de grado, ¿no? Pues todo es negativo, ¿no? A la hora de pasar por junta, ¿no? Las chicas que las presas que cuidan a Carmen, porque Carmen tiene que tener un apoyo sanitario y ese apoyo sanitario son presas, que no lo hacen voluntariamente, que son obligadas a hacer ese apoyo sanitario. Eso también lo remarco porque tampoco es una situación que agrade mucho, ¿no? Esto, entonces también es tal, pues aparte de miles de cacheos, comen separadas. La separan de Carmen para que no les den comida. O sea, hay como unos chantajes extraños. Le han prohibido beber cualquier líquido. No dejan comprar líquido el economato. O sea, una presa en huelga puede beber. Puede beber agua. Sí, puede esto, beber. Esto estás diciendo durante. Sí, sí, sí, ahora mismo, constantemente. El otro día le puse de otra parte. Porque según uno, un funcionario dijo que estaba diciéndole que desde luego que va a funcionario de mierda, que no sé qué. Pues ha sido chorradas de cole. Pero con ella constantemente. Sí, pero eso, la limitación de beber es algo como muy absurdo. Se sí, supone que sí, es como forzar la máquina, ¿no? Es como te voy a hacer daño desde un poder extraño, ¿no? Sí, y mientras tanto la cuestión es que no termina de avanzar o no termina de haber respuesta a la solicitud de excarcelación. No hay respuesta todavía. O sea, había una propuesta de que instituciones penitenciarias fuera quería mandar a Carmen un traslado, no ha llegado a cumplir o sea, no se va a hacer eso. Pero tampoco se está eso, los análisis no están llegando, no hay como, la dejan ahí mientras tanto, ¿no? Y Carmen sigue en huelga. O sea, hoy lleva 11 días y va a seguir en huelga. Claro, y las expectativas un poco entonces, ¿qué es? ¿Que se resuelvan esos expedientes? O porque, claro, cuando inicias una huelga de hambre, o sea, es que tienes, pues eso, 50 y tantos días, es que no tienes más plazo si no quieres acabar con tu vida, que ya sería triste que además de las muertes que se producen en las cárceles, pues estas situaciones en las que hay capacidad para poner freno y para, pues eso, tomando medidas, resolver o evitar una muerte, pues se produjera una muerte más, ¿no? Y es que tienes 50 y tantos días para resolver el conflicto. No tienes más. Y ella teniendo en cuenta que viene de la situación que yo creo, haber pasado, claro, por ya 50 días de huelga. Sí, yo creo que realmente, o sea, el tiempo existe. O sea, lo que no quieren poner solución a ese problema, ¿no? O sea, porque pueden pasar este problema como prioritario perfectamente en el estado en el que está, porque realmente va a ser un problemón, porque Carmen va a llegar hasta el final. O sea, si Carmen hizo ese parón, yo estoy segura que lo hizo, y esto es desde lo que yo me da por pensar, que lo hizo por coger esa fuerza y poder aguantar un poquito más, ¿sabes? Bueno, pues cuéntanos un poquillo para terminar también de qué sí que ha valido esta huelga de hambre y qué es lo que se ha conseguido al respecto de apoyos y demás, porque ahí tenéis una valoración muy satisfactoria, ¿no? Sí, sí, porque a nivel de apoyos, o sea, instituciones penitenciarias sí que nos ha trasladado aquí ha llamado un mogollón de personas, sí que hay mogollón de colectivos, de asociaciones que han mandado cartas a instituciones penitenciarias quejándose, afuera también, o sea, Iñaki Rivera también puso una queja súper tocha en el estado en el que Carmen se encontraba que eran síndromes, o sea, que eran síntomas súper chungos de que eran totalmente intolerables, ¿no? Y eso por lo menos se ha hecho despertar de que en instituciones, o sea, que en Zuera no es una cárcel, o sea, no, todas las cárceles son oscuras, ¿no? Pero como que hay muchos problemas de salud, ¿no? Y de historias, y yo creo que eso, pues, habrá dolido de cierta manera también, ¿no? No solo por Carmen, sino por todo lo que conlleva Zuera, ¿no? Y luego con el tema de Carmen es que es muy grande el apoyo que está recibiendo y eso se agradece muchísimo, ¿no? Más en la lucha contra las cárceles, que parece que a veces que somos cuatro, ¿no? O cinco. O sea, que siempre creemos que estamos más olvidadas que cualquier otra lucha, ¿no? No se ven tanto las cárceles, no cuesta más a veces interiorizar la lucha anticarcelaria en el día a día, ¿no? Entonces, en eso es como, jope, qué guay. Y ella lo agradece y nosotras como que también da fuerzas, ¿no? Como colectivo anticarcelario a que, pues sí, que propones cosas y salen, ¿no? Bueno, pues también vaya por delante este apoyo aquí desde Lucha Libre mínimo, pero pues eso, cada cual aportamos, ¿no? A Carmen, desde luego, al apoyo que le estáis brindando desde Campa. Y bueno, pues nada, estaremos un poco con el ojo pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos. Y también si hay novedades así determinantes importantes, pues contad con nosotros y nosotras para intentar hacer otro huequito. Perfecto. Y por lo menos lanzarle también el apoyo desde aquí. Vale, muy bien, muchas gracias. A ti. I'm talking, I'm not. Bueno, el domingo pasado, 7 abogados y abogadas eran expulsados de Laayoune, la capital del Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos, cuando iban a cubrir un juicio a una periodista saharaui que había cubierto una manifestación. Entonces, para contarnos un poco cuál ha sido el periplo de este intento de observación internacional frustrada y la situación de aquellos activistas políticos y personas un poco represaliadas por la ocupación marroquí, tenemos a uno de estos abogados expulsados, Ramón Campos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Encantados de tenerte por aquí. Igualmente. Contábamos que eso, el pasado domingo 19 fuisteis expulsados de no sé si llegasteis a entrar al aeropuerto. Cuéntanos, ¿cómo sí, fue? Bueno, pues bajamos del avión que nos traía de Las Palmas de Gran Canaria y en el pasaje ordinario pasó el control de pasaportes. A nosotros nos, antes de llegar a la garita o ventanilla del policía, ya un policía de paisano nos requirió los pasaportes, nos los cogió y, claro, con la esperanza de que iban a tramitar las gestiones que fueran necesarias para poder acceder. Uh-huh. Pero bueno, allí se fue todo el mundo menos nosotros y allí nos quedamos los 5 abogados y abogadas españoles y los 2 observadores noruegos, que quedamos allí retenidos, primeramente sin saber si íbamos a acceder al Laayoune o no. Porque claro, Estará, lógicamente, antes de pasar el control policial. Vuestro papel era como observadores internacionales del Consejo de la Abogacía Española, si no me equivoco. Así es, vamos, Lourdes Barón y yo veníamos a través del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, pero acreditados como letrados por el Consejo General de la Abogacía, como los otros 3 letrados del resto del Estado que iban, con comunicada a través del Consejo al Ministerio de Asuntos Exteriores español y el Ministerio de Asuntos Exteriores español comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que es el trámite ordinario que se viene haciendo desde hace más de 17 años que se vienen ejerciendo labores de observación a través de una de las recomendaciones de Naciones Unidas en los juicios que se celebran en los territorios ocupados. Claro, eso iba a decir, que esto no es que fuerais ahí unos gualtrapillas no, a ver si cae la breva. Ni es una cosa nueva, ni es una cosa habitual. ¿Cuál es la situación entonces la sensación de impunidad, me imagino, con la que se tiene que ver Marruecos para que ejerza este tipo de actuaciones, pues, ¿no?, de expulsiones? Sí, claro, esa es la cuestión, porque además no te notifican nada por escrito, no hay constancia en nuestros pasaportes, nos los han devuelto al final sin que conste un sello de que hemos estado allí. Por lo tanto, esto se diluirá, ahora la gente lo conoce porque ha salido en los medios, pero dentro de 2 o 3 años, si hubiera una cumbre hispano-marroquí para tratar el tema de las expulsiones, pues ellos dirán que no existen. Ajá, vale, fenomenal. ¿Y cuáles eran los objetivos un poco con los que os dirigíais a cubrir ese proceso? Bueno, eso es lo importante de esta cuestión, que al final distraemos la atención con lo que nos pasa a los observadores, pero lo importante es lo que está pasando allí, y lo importante era el juicio contra una periodista saharaui que está imputada por una supuesta usurpación de la profesión y por lo que en realidad había realizado es difundir en redes unas imágenes grabadas en una manifestación pacífica sobre la intervención de las fuerzas marroquíes. Uh-huh. Eso ha sido un motivo suficiente para fue detenida en diciembre, incoado un procedimiento judicial. En marzo ya se suspendió por primera vez su juicio y ahora se suspende por segunda vez, y el 24 de junio pues esperemos que finalmente se celebre. Le piden hasta 2 años de prisión y una multa. Uh-huh. Y claro, la cuestión está en que son relativamente frecuentes, ¿no?, este tipo de juicios políticos activistas. Es que tampoco sé si decir activistas, porque una periodista que se acerca que acude a una manifestación, a cubrir una manifestación, ya ni siquiera son activistas políticos o defensores de derechos humanos. No, ese es el gran problema, pues es que las fuerzas marroquíes tienen una impunidad total para imputar y juzgar a gente por por hechos que son absolutamente irrelevantes y que no tendrían que tener ningún tipo de reproche de ninguna naturaleza. Uh-huh. Y posteriormente, aunque en esta ocasión no se haya podido hacer esa observación y recogida un poco del proceso y demás, en otras ocasiones sí que ha sido posible, desde el seguimiento de los procesos que hacéis, sí que se ha podido llevar a cabo. No sé si es que son... Hace 3 semanas hubo otro juicio que fueron 2 compañeros, una compañera de Zaragoza y un compañero de Madrid, y pudieron acceder al tribunal sin ningún problema. Han emitido su informe, se ha remitido al relator de Naciones Unidas y a las organizaciones correspondientes y ya está. Eso iba a preguntar, que cuál es el recorrido, cuál es la expectativa de las posibles denuncias. Imagino que un poco la idea es confirmar o denunciar la falta de garantías de esos procesos. No lo sé. Tanto cuál es la falta de garantías procesales en los procesos penales que se llevan a cabo allí, como la vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de las propias normas que ellos pretenden hacer regir en el territorio del Sáhara. ¿Y qué valoración se hace de esto? Porque has hablado de muchos años de hacer este tipo de trabajo. ¿Se consigue o hay algún tipo de valoración positiva de que, bueno, se hayan conseguido o dar más garantías o limitar la presión? Es importante mantener esta presión porque quizás sí que se pueda observar que en las últimas condenas que ha habido con observadores, pues quizá se hayan sido un poco menos severas que en otro tiempo. Uh-huh. Pero siguen siendo condenas la mayoría a prisión, ¿no? Pero claro, bueno, de hecho... Lo importante es mantener la presión internacional sobre este tipo de actuaciones. Lamentablemente los presos políticos es una realidad que les toca sufrir demasiado frecuentemente a la población saharaui. Y bueno, por vuestra parte, no sé si intentaréis volver a acceder a territorio saharaui... Lo primero que tenemos que hacer es un informe para el relator de Naciones Unidas, que se encarga de la de recoger los informes cuando un observador internacional no puede acceder al lugar en el que va a realizar esa observación, relatar ese informe y, por supuesto, preparar para que en los próximos juicios, si no puedan tener ningún tipo de excusa para no dejarnos acceder. Eso pasa por tener una mayor garantía de defensa de los consulados que hay en las inmediaciones de esos territorios, y pasa por tener las máximas garantías del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Bueno, pues ahí queda la denuncia. Muchas gracias, Ramón. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Pues eso, que nosotros fueron unas horas de preocupación y zozobra, pero bueno, que afortunadamente ha terminado todo regresando sin ningún tipo de problema, más que la frustración de no poder ejercer nuestra labor, y que el problema grande lo tienen los ciudadanos saharauis en ese territorio. Por lo menos en una lectura positiva nos queda el que esto es motivo pues para que haya muchas más entrevistas a veces que bueno, si no hubiera... Y que si lo que querían era que no se enterara nadie de lo que está pasando allí, claro. Pues el no dejarnos entrar ha sido más noticia que si hubiéramos accedido al juicio, que a lo mejor muchos otros medios no lo habrían sacado, cuando esto, lógicamente, pues al ser más mediático y ser... más oficial desde el punto de vista de la abogacía y del Ministerio de Exteriores, pues ha salido en casi todos los medios de comunicación españoles. Está claro, así que bueno, mira, eso que nos llevamos para el bolsillo. Venga, pues muchas gracias, Ramón, hasta la próxima. A vosotros. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Nos pères ne comprennent plus ce que nous sommes. Ce qu'ils nous donnent ne fera jamais de nous des hommes. Nos pauvres mères qui malgré ce qu'elles savent nous pardonnent. Madone, madone, c'est vos entrailles que l'on chiffonne. Infidèle. Bye. sentimentale, des charges émotionnelles d'un genre plutôt banal. Conséquence d'un zonardisme occidental, c'est la métamorphose de l'arme fatale. Ainsi va le vague à l'âme, ainsi vont les hommes, s'en vont en nous laissant le choix des Aquí seguimos en Lucha Libre. Hemos renovado asientos aquí en la mesa y tenemos a José Luis Ruiz Ramas, viejo conocido, también artífice de programas en Radios Libres durante muchísimo tiempo. Pues mucho tiempo, sí. Así que es un gustazo tenerte aquí. Él es secretario general de CGT Enseñanza. Y bueno, pues eso, tenemos una convocatoria mañana de huelga en toda la educación, desde infantil hasta secundaria. Y bueno, pues no sé por dónde podemos empezar, aparte de por darte la bienvenida a Radio Topo. Pues agradeceros la invitación, eso es lo primero, y por donde queráis. La huelga está... ¿Cómo hemos llegado un poco hasta aquí, no? Porque, bueno, como docente, no como combino muchas cosas y fundamentalmente la maternidad, que es lo que me tiene atrapada desde hace 3 añicos, pues yo no estoy muy al tanto, pero para mí ha caído esta convocatoria de huelga así un poco como... como sin enterarme casi de que no sabía que se estaba fraguando un poco este conflicto. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, el conflicto, por así llamarlo, pues se fragua porque hay un cambio de posición de la Administración Educativa Aragonesa en cuanto a una reivindicación que desde que ellos llegan al gobierno en 2015, pues se les plantea de que hay que revertir los recortes que había perpetrado la anterior administración educativa del PP, encabezada por Dolores Serrat en educación. Entonces, el tema de la reducción del horario lectivo del profesorado, digamos que se ha ido dejando para el último curso, porque bueno, pues se han considerado equivocadamente o no por las organizaciones sindicales y la administración que había otros temas, a lo mejor... pues por ejemplo ratios que había que abordar antes, hubo un año también que se estuvo con el tema de los conciertos, en fin, y este curso pues queríamos abordar, exigimos a la administración abordar el tema de la reducción del horario lectivo, ¿vale? Lo primero que me gustaría aclarar, porque imagino que la inmensa mayoría de los oyentes no serán docentes, es que el horario lectivo O sea, el horario de un profesor de la enseñanza pública es el mismo que el de cualquier funcionario del Estado. Son 37 horas y media hasta hace poquito, ahora 37. 37 horas, de las cuales 30 son de obligada permanencia en los centros. Y después ya, en función de la etapa en la que estás trabajando, pues el horario lectivo estaría dentro de esas 30. En enseñanzas medias son 20 horas a día actualmente. Fueron 18 hasta hace 4 años cuando el Partido Popular la subió a 21. Y bueno, pues hace creo que 2 o 3 años esta administración actual las bajó a 20. En infantil y primaria son 25. Estoy hablando siempre de Aragón, porque después por comunidades, como las competencias estas transferidas, pues es un poco diferente. Entonces, el horario lectivo es el horario en el que tenemos atención directa al alumnado, es decir, el horario en el que estamos con alumnos y alumnas. Que no quiere decir que se trabaje solo eso, ¿no? No, claro, esto es, bueno, o sea, muchas veces se pone el ejemplo de los futbolistas, que bueno, no sé si, pero a lo mejor es fácil de entender que solo juegan un partido 2 a la semana, pero hora y media, pero trabajan. Claro, pero que entrenan, ¿no?, para jugar. Pues aquí esto es un poco lo mismo. Nosotros, los docentes y las docentes, pues necesitamos para que esas horas con el alumnado sean lo más provechosas posible, pues necesitamos horas pues para preparar esas clases, para coordinarme con mis compañeras, para formarme, para un montón de cosas, preparación de materiales, poder atender como nos gustaría pues a toda la diversidad que tenemos actualmente en las aulas de la enseñanza pública. Y también para poder dotar de un sentido de centro o de a todo el devenir de la vida escolar, por ¿no? Que a veces, o sea, cuando los interinos e interinas que estamos en muchos coles y a mí en concreto como orientadora, que también nos toca atender varios coles, ves la diferencia de proyectos educativos que tienen ese sentido de centro, ¿no? Y que se lo da muchas veces la posibilidad de bueno, pues ir todos juntos en los proyectos y en las cosas que se lanzan, y eso no te lo da estar en tu clase de manera individual con los chavales, sino que te lo da todo el alrededor que te permite la coordinación, el tiempo para poder coordinarte, no tener que encontrarte con el pasillo y aprovechar ahí para es patético, sí, la manera en la que atendemos muchas veces necesidades muy preocupantes de chavales que tienen grandes dificultades, y el verte resignado a tener lo que hacer en intercambios, en momentos de recreo, de malas maneras, alrededor de un ruido, no sé qué, porque no tienes esas horas de coordinación, es bastante patético. Sobre todo cuando, por mencionar algunos datos en otros países del entorno, digamos, o bueno, de referencia a nivel europeo en calidad de la educación, pues estamos a bastante distancia. Recordemos simplemente un datico, que en primaria las horas lectivas al año son 880 y en un país como Finlandia son 673, que es significativamente inferior. No es el que menos horas tiene. Dinamarca son 663 y Grecia son 569. En un dato de un informe que realizaba UGT, con lo cual nada sospechoso, hace apenas 3 añitos. Grecia, o sea que en Grecia lo serán negro el resto. puede ser. Pero vamos, quiero decir que en los países en los que hay una solvencia, o sea, una reconocida educación de calidad, digámoslo así, pues esto de tener horas para la coordinación y horas para otro tipo de trabajo necesario para aprovechar esas horas lectivas, pues está más que reconocido, ¿no? Claro, son recursos económicos al final que destinas a la educación o que no destinas a la educación. Claro, al fin y al cabo, hablabas de países diferentes, pero aquí, por ejemplo, entre comunidades autónomas también hay diferencias. Si al final nos llegamos a un acuerdo, el curso que viene seremos la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE que va a continuar a 20 horas en secundaria. En Navarra, en Euskadi, están en infantil y primaria, están a 20-21, ahora no recuerdo cuál, pero 20-21, es decir, son 4 horas lectivas menos, y en Cataluña están a 24, que sería una hora lectiva menos que el resto de las comunidades, ¿no? Esto no solo, esto es reparto del trabajo, lo que se está reivindicando alrededor de 1.500 profesores y profesoras más, juntando las dos etapas, porque eso supone que, claro, cuando esas dos horas que yo tengo para coordinarme, pues ahí los alumnos van a estar igualmente atendidos, con lo cual hace falta más profesorado en los centros para poder compensar esas horas complementarias. Realmente, pues por ejemplo, tenemos 30 horas de permanencia en el centro, en infantil y primaria estamos pidiendo que en vez de tener 25 lectivas y 5 complementarias, que son las que no pasas con alumnos, tengamos 23 y 7. Es decir, no es trabajar menos, es trabajar mejor, es trabajar más gente y mejorar la calidad de la enseñanza. Sí. Esa es la reivindicación. Y recuperar, yo no sé si se hablaba, ¿no?, de 1.100 puestos de trabajo que se perdieron por este tipo de medidas en la anterior legislatura, digámoslo así, ¿no? Claro, en el momento que subes la jornada lectiva de 18 a 21, tú estás, igual que ahora estamos, si consiguiéramos el acuerdo, estaríamos ganando puestos de trabajo, al contrario, pues los estás perdiendo, evidentemente. Hacemos un poco de memoria, es decir, esta misma entrevista, no contigo, pero en estos mismos términos, estábamos hablando aquí hace unos años, ¿no?, de la pérdida de 1.000 y pico puestos, de la importancia que tenía hora arriba, hora abajo, ¿no?, que al final suena una hora, dos horas, ¿no?, pero al final es que es un... Claro, un sistema educativo. En el colegio donde yo trabajo, que es un colegio de dos vías, somos unos 35, 36... personas trabajando, docentes, y ahí se supondrían 3 profesores más. En institutos de gran volumen, pues el número es significativo. Significativo. Y entonces estabais en el camino de la negociación y hay en un momento en el que hay un cierre. Pues haciendo el recorrido de lo que ha sido toda la negociación, por así llamarla, desde el primer momento desde la administración educativa nos dicen que a los sindicatos, pues que ellos solo quieren revertir los recortes del PP, es decir, bajar a los docentes de secundaria hasta las 18 horas, pero no tocar en absoluto el horario lectivo de infantil y primaria. Nosotros ya llevábamos tiempo pidiendo, CGT hablo, la reducción también en el infantil y primaria, lo llevamos a asambleas, las asambleas nos dicen que si no hay reducción de infantil y primaria no hay ningún tipo de posibilidad de negociar nada. Cuando planteamos esa posición, el resto de los sindicatos pues tampoco se unen, digamos, por las razones que sean, se unen a esa posición, y entonces se vienen las elecciones sindicales, se deja el tema aparcado, dado que las posturas parecen muy, muy alejadas. Se retoma después al empezar el curso, o sea, al empezar el año, en 2019, y nos vuelven a tomar contacto, volvemos a decir exactamente lo mismo, y llega la negociación de plantillas, que son las negociaciones pues en la que, digamos, entre los sindicatos y la administración se negocian cuántos profesores va a haber en cada colegio al curso que viene, bueno, así a grosso modo, ¿no? Ahí la administración llega a un acuerdo con CESIF y UGT, que son los dos sindicatos que no han convocado esta huelga, para empezar en 19 horas al curso que viene en secundaria, no tocar primaria, pero que las plantillas están a 19 horas. Las plantillas a día de hoy están firmadas a 19 horas. Eso es en febrero. Nos vuelven a llamar para tratar el tema y, bueno, pues hay un entendimiento, todo hay que decirlo. La administración acepta llegar a tocar infantil y primaria, y nosotros, las organizaciones sindicales, aceptamos que no sea todo para el curso que viene, sino que haya una progresión de 3 años que termine dentro de 3 cursos en 18-23, ¿vale? Lo que sí que exigimos es que este próximo curso ya se empiece, es decir, que ya en secundaria estén las 19, que ya estaban firmadas en plantillas, y que después progresivamente pues llegaríamos a 18-23. De repente la administración dice que no, que eso es imposible, que al año que viene vamos a estar a 20-25, que no, bueno, ponen de excusa los presupuestos. El otro día en la mesa nos pusieron de excusa que como se había convocado una huelga y ellos no negocian con huelga. Yo pensaba que cuando lo dijo... No negocian con terroristas, sí, ¿no? Sí, yo pensaba cuando lo estaba diciendo que iba a decir terroristas. Mal, porque es que luego si no te piden más, ¿sabes? Entonces claro. no paran de pedir. No, efectivamente. Bueno, el caso es que no... Que el 8 de abril fue la última mesa técnica en la que se dejó claro que no iba a haber ninguna reducción de horario lectivo para todo el profesorado en el curso que viene, y entonces, bueno, pues las organizaciones sindicales entendemos que ahí se ha terminado la negociación. Pasa un mes más o menos en los que no nos llaman absolutamente para nada. Queda un mes para las elecciones, entendemos que las negociaciones han terminado y que no va a haber. Y que el año que viene vamos a estar en 2025. Ahí, pues nosotros hacemos una asamblea en CGT y decidimos que tenemos dos opciones. Una es no hacer nada y darlo por hecho. La otra era pues convocar una huelga con los sindicatos que quisieran apoyarla. Y sabiendo que, bueno, pues que llevamos unos años de ambiente de lucha en los centros prácticamente nulo y que iba a ser complicado, pero bueno, nos decidimos por esa segunda opción. Convocamos la huelga el 10 de mayo, Comisiones Obreras y STEAS la convocan también con nosotros. A los tres días nos convocan a una nueva mesa de negociación, por casualidad, según el secretario general. Lo habían pensado ya antes, ¿no? Sí, de hecho no se habían convocado antes pues porque le venía mal, o, en fin. Nos convocan a esa mesa sectorial. La mesa sectorial la convocan para el día 21, es decir, dejan casi dos semanas sin hacer nada, sabiendo que el 26 hay elecciones. Esto lo explico porque claro, todo ha explotado la última semana, pero sí. Es que ellos nos han llevado a este calendario. Y bueno, pues nosotros exigimos que se negocie con el comité de huelga, porque hay muchos días antes de llegar hasta ese 21. Nos convocan a un comité de huelga. Cuando vamos nos dicen que solo era para servicios mínimos, que la negociación será el día 21. Pues vamos al día 21. El día 21, que fue ayer, ¿no? Sí. Estamos a 21. Ayer, efectivamente. Pues el secretario general técnico entra a la mesa muy nervioso. Y bueno, pues empieza a contar su relato de lo ocurrido y nos dice que o desconvocamos la huelga o no hay ningún tipo de negociación. Un compañero de otro sindicato pide un receso para comentarlo entre las organizaciones convocantes de la huelga. El secretario general técnico dice que no hay lugar al receso, que si no desconvocamos la huelga coge y se levanta. Le decimos que si por lo menos podremos decir nuestra opinión, que queremos que la escuche, ya que nosotros le hemos escuchado a él, se queda hasta que hay un turno de cada organización. Y acabado eso, pues coge y se va ante la negativa a desconvocar la huelga. Y bueno, eso es un poco el relato. Está bien esta explicación, porque la siguiente pregunta que te iba a caer era decir, bueno, y como en un sector como educación que llevan pues los últimos dos años pues bastante parado, ¿no? Y de repente, de buenas a primeras, de la nada, a tres días de unas elecciones autonómicas y municipales, te sale una convocatoria de huelga de este estilo, ¿vale? Yo creo que claro, es una de las críticas, digamos, como que se ha lanzado, no sé si desde medios de comunicación por lo menos, ¿no? De decir que esta es una huelga política, que de ahí viene un poco, ¿no? Ciertas portadas que ha habido en prensa ligada, digámoslo así, o favorable al PSOE, que hay, se ha ido un poco como a degüello, ¿no? De que esta huelga es una huelga política, le llaman, no sé qué... Bueno, pues la huelga, como he explicado antes, es para defender los derechos de los y las trabajadoras, es para defender una escuela pública de calidad. Evidentemente todos estos aspectos pues también dependen de la política, es decir, los derechos de los trabajadores están condicionados por la política y la calidad de la enseñanza pública está condicionada por la política. Entonces, y son políticas en sí mismos. Claro, en ese entendiendo política así, pues es una huelga política como todas las huelgas que se convocan. si entendemos huelga política como una huelga planteada, diseñada para perjudicar los intereses de un partido en concreto o para beneficiar los intereses de otro partido en concreto, que también se nos ha planteado la pregunta, pues no lo es. No es una, de hecho, bueno, pues está convocada por tres organizaciones sindicales que yo creo que no, que sería muy simplista el vincularlas con algún tipo de organización en concreto, ¿no? Es una huelga que está planteada en ahora, pues porque la propia dinámica de la negociación nos ha llevado hasta el último momento, porque pensábamos que íbamos a llegar a un acuerdo, y que a dos meses del fin de la legislatura, pues hay un cambio de total de y a un mes de final de curso, o un mes y medio, ¿no?, de final de curso. Claro, es que, a ver, el tema de las horas, para que en septiembre sea efectivo, tiene que en junio los centros tienen que saber a cuántas horas están. Uh-huh. Y para entonces es claro, algo y negociar que no los esperar. Cupos, ¿no?, que son las plantillas, y que eso se negocia en junio. Eso se negocia en junio, y bueno, y hay unas elecciones ahora que... Entonces, pues sí, habrá hecho daño al Partido Socialista. Cuando se convoca una huelga también se hace para eso. Aquí ha habido una ruptura de las negociaciones, y la herramienta que tenemos los trabajadores es la última herramienta, cuando ya se rompe todo, es la convocatoria de una huelga. Entonces, sí, incluso desde ese punto de vista, que para mí también, ¿no?, cuando fue cuando me enteré un poco de la fecha, es que es inevitable, pues, eso, desconociendo el proceso de las mesas, de los que estáis pues involucrados en esos procesos de negociación, pues lo primero que aparece, y porque también venimos, ¿no?, de unas elecciones generales en las que ha habido ciertas movilizaciones de sectores desmovilizados, como el de vivienda y el de sanidad, podríamos decir, ¿no?, que evidentemente existen sus motivos, pero cuando se hacen las movilizaciones estatales coordinadas de repente la semana de antes de las elecciones, pues es que no queda otra que pensar que existen pues ciertos intereses que tienen que ver con esas elecciones, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando haces una huelga, que no es una movilización, ¿no?, y que tiene muchísimas más implicaciones de cara a cómo gestionar eso entre los profesionales que están trabajando y que deciden ir o no a una huelga, pues siempre está ese momento de... O sea, creo que es legítimo también el momento de presión en el momento en el que puedes. Quiero decir, los autobuseros convocan huelgas y paros en las fiestas del Pilar, los de los controladores, que es la otra famosa, los convocan en puentes, ¿no? Y yo qué sé, pues bueno, porque no se pueda utilizar un momento en el que piensas que si es esa última baza, o sea, ese último cartucho que tienes para utilizar en un proceso, pues porque el último, lo que quiere decir, el último cartucho es la huelga, y bueno, pues por eso la hemos convocado, pero no la hemos convocado ahora como último cartucho, es decir, es que no, después no la puedes convocar, porque ahí sí que no tenía ningún sentido. La semana que viene una huelga ya no tiene ningún sentido. La cuestión es a quién. Porque, claro, tienes un gobierno que está en funciones. Claro, por eso. Que Tienes que negociar la plantilla en junio, no va a haber gobierno con que ni consejero, ni consejera, ni nada. Es decir, gane no va a haber enemigo. Claro. O sea, antes tampoco la podíamos haber convocado porque estábamos en plena negociación, y ahí sí pues hubieran tenido razón para decir, oye, estamos negociando, porque nosotros la convocamos cuando hemos considerado... Y con UGT dices, sí, ¿qué pasa? Bueno, pues a ver, bueno, CESIF creo que tampoco hace falta explicarlo mucho. CESIF es un sindicato amarillo de negociación que bueno, pues es muy difícil que haga una huelga. Y UGT, pues es un poco, no sé cómo decirlo, es complicado explicar. Es complicado explicar lo de UGT. UGT, bueno, pues de todos es conocido sus vínculos con el partido que está gobernando, ¿no? De hecho, pues buena parte de los cargos del gobierno en educación pues vienen de las filas sindicales de UGT. Pero, dicho esto, pues es la organización que después de 3 años en los que prácticamente no ha hecho absolutamente nada, pues este curso se ha echado al monte y ha dicho que al año que viene, el 18 y 23, o nada. O sea, tienen la posición más maximalista. Pero, o sea, ha cambiado la amenaza al año que viene. Sí, sí, o sea... Que van a máximos. Mientras el resto de las organizaciones hemos aceptado una progresión en 3 años para llegar a las 18-23, entendiendo que ninguna otra comunidad está negociando infantil y primaria, Es decir, entendiendo un esfuerzo de, de la administración, que las, que el resto de las comunidades pues están solo negociando secundaria y nosotros habíamos conseguido eso, pues UGT dice que sí, pero no es suficiente, que es 18-23, pero ya este curso que viene, ¿no? Cuando ellos en febrero firmaron unas plantillas a 19-25. Pero bueno. Claro, claro, por eso te decía que al final ellos habían firmado algo que estaba muy por debajo, pero bueno, han firmado 19, ¿no? Que también les han estafado. Sí, pero bueno, no parecen muy preocupados por ello. Están sobre todo preocupados por desmovilizar a la gente para la huelga. Están en redes, en comunicados, desmovilizando a la gente, explicando su posición de 18-23. El resto de los sindicatos han vendido al profesorado. Están preocupados en eso más que en... Más que en otra qué cosa. Bien vivimos los que no estamos en las redes. Bueno, no solo en redes. A los centros buzonearon los casilleros de no sé si de todos los centros, pero de muchísimos centros, buzoneando con lo mismo. Los sindicatos os están vendiendo. Pues nada, eso a mi espacio de orientación no ha llegado. Solamente llega lo de las elecciones sindicales, bueno. Me parece. De todas maneras, por hacer un poco también una lectura crítica en positivo, ¿no? Se es muy consciente, ¿no?, de que el ámbito de la educación es muy difícil para llevar las cosas al terreno de la plantilla, pues por la dispersión, por yo qué sé, es una realidad como pues especialmente hostil, ¿no?, para ese trabajo. De derechos y condiciones laborales. Pero, bueno, ¿cuál podría ser un poco el camino para no llegar a 10 días de una huelga e incluso quienes pues tenemos una sensibilidad por inercia de sumarnos a una convocatoria de huelga que tenga unos mínimos, me refiero, pues si hubiera una convocatoria de la CESIF, pues desde luego habría que planteárselo, ¿no? Si había que seguir o no esa huelga. Pero en términos generales, quienes tenemos esa inercia de sumarnos, no nos sintamos con la sensación de decir, joder, pues eso, una huelga caída del cielo, no hay un espacio más común en el que, pues eso, haya a lo mejor asambleas en las que te puedas encontrar con compañeros más allá de que sea pues de un sindicato, ¿no? ¿Cuál podría ser un poco, ¿no?, una dirección de decir, hagamos un poco de sentir ahí colectivo de compañeros, sí, trabajadores y trabajadoras? Pues a ver, como dices, el cuerpo docente es complicado a la hora de movilizar, de plantear movilizaciones, ya no digo huelgas, pues creo que en Aragón son aproximadamente 600 centros, es decir, es mucho más fácil montar una huelga en la Opel, que está todo el mundo concentrado allí, y pues que en 600 centros a los que es difícil llegar, porque, pues bueno, por diferentes causas, ¿no? La movilidad geográfica también, las plantillas muchas veces pues varían muchísimo de un curso para otro, lo que hace difícil pues que allí haya pues cierta coordinación, ya no digo para trabajar, sino para a la hora de movilizar. Yo he estado en muchos centros donde hemos conseguido un equipo que consigamos movilizar a la gente cuando había pues huelgas o concentraciones, pero claro, se te va la mitad de la plantilla, tú vas a otro lado, tienes que volver a empezar de cero y es complicado. Y después hay que hacer autocrítica, evidentemente, en los sindicatos, algo estamos haciendo mal. Las elecciones fueron hace 4 o 5 meses. Participó el 40% de los docentes, lo cual es irrisorio cuando hace 20 años era el doble. Entonces algo hay un descrédito sindical evidente en la que yo creo que los sindicatos tenemos parte de culpa, y también hay pues una desmovilización general que también influye, o sea, de la sociedad en general, que también de la que los docentes no son ajenos. Hay muchísimo conformismo, no hay bueno, no sé, tampoco quiero echar balones fuera. Insisto que los sindicatos tenemos mucho trabajo por delante a la hora de llegar a los docentes. Las negociaciones al final son cotos cerrados en los que la mayoría de los docentes no se enteran de lo que está pasando. De hecho, yo soy de infantil y primaria, pero muchos compañeros de secundaria me decían que estaban hace una semana que estaban convencidos de que el año que viene iban a estar a 20 horas. O sea, no es que les ha venido de sopetón la huelga, les ha venido de sopetón toda la información. Nosotros, bueno, pues evidentemente intentamos llegar a todos los centros, informar, convocamos asambleas de afiliados, convocamos asambleas abiertas. Pero es cierto que pues algo estamos haciendo mal, porque no se llega a los docentes. O sea, hace mal los sindicatos, pero también hace mal el personal, ¿no? Muy claro. Ellos. Sí, solo voy a decir las dos cosas, pero solo organizándote se pueden defender tus derechos. Si no te organizas, pues obviamente los sindicatos también lo forman las gentes. Y si no hay gentes para llegar a todos los centros, pues no se puede llegar. Eso también es así, ¿no? Se tiene una percepción del sindicato como una oficina de servicios en la que yo pido y el sindicato me tiene que dar. Pero para dar, tiene que haber quien dé. Claro. Si no, o sea, el sindicato no es un ente de la nada que sale acá y recursos infinitos. Pues eso cuesta son seres humanos que ponen parte de su tiempo y de su vida para luchar por todas esas cosas que decías tú antes. Cuesta de entender. Incluso en el sindicato que yo represento, que estoy convencido que es en el que está más gente que entiende que al sindicato hay que darle y no pedirle, ¿no? Claro, yo, o sea, daba por hecho estas, o sea, está muy bien recordarlas, ¿no? Porque uh-huh. Es verdad que no todo el mundo parece que las tenga claras. Lo que pasa que intentaba ir, pues eso, más allá. A veces pensar en que sean los propios centros, los espacios en los que pueda tener presencia este tipo de contenidos en defensa de los derechos laborales, pero no pues a través de las comunicaciones que haya de parte de los sindicatos, sino que sean claro. Cosas que se hablan y se tratan entre la gente. Eso es lo que necesitamos, como que llegue un poco, y que yo, por lo menos, que llevo poco tiempo, tengo la sensación como que necesitamos que haya más. Pero estos son debates que nos gustaría alargar y no podemos, porque si nos escapa el tiempo, es que se nos escapa el tiempo ya, ¿no? Eso es. No sé, pues si podemos poquito. Cerrar en 10 segundos, si quieres, José Luis, por no quitarte la última palabra. Si te apetece, pues ¿cuál es la expectativa de la huelga de mañana, aunque nos pasemos un minuto? Para animar a secundar la huelga a todos y todas las docentes de Aragón. ¿Hay una convocatoria concreta de...? Hay una concentración en Zaragoza por la mañana a las 12 en la Plaza España y a las 6 en el edificio Pignatelli. Uh-huh. La de Huesca nos la han anulado, no nos la han permitido... Están duros, ¿eh? Ya va la segunda, la de Sanidad también se la ha cargado. La Junta Electoral. Bueno, o sea, de delegación de gobierno a través de la Junta Electoral. Y en Teruel, lo siento, pero no recuerdo el sitio. No se encuentra fácil. Sí, no creo que haya problema. Recordar que hoy mirando el periódico, pues había una huelga de Sarga, había una huelga de las educadoras de escuelas infantiles, es decir, que no somos los únicos que han convocado una huelga estos días. Y bueno, pues eso. Poco más. Y luego por la tarde una concentración también, ¿no? A las 12 de la mañana en Plaza del Pilar y a las 6... ¿Del Pilar o Plaza España, perdón? No, Plaza España, y a las 6 en el edificio Pignatelli. Muy bien. Uh-huh. Pues nada, oye. Hasta muchas gracias. ¿Tienes ahí preparado Ferlosio? Más o menos. Mira. I'm gonna go to the bathroom.